Tengan ustedes muy buenos días. Tenemos que informar a la población alteña con mucha responsabilidad y agradecer sobre todo a la población alteña el apoyo que ha dado los subalcaldes designados por nuestra alcaldesa. De los 14 distritos, prácticamente el trabajo de los funcionarios públicos dentro de cada subalcaldía es normal. Tenemos ya 8 subalcaldes prácticamente que están controlando ya el funcionamiento normal de cada subalcaldía. Tenemos posesionados en el distrito 1, en el 2, tenemos también en el tema del distrito 4, en el distrito 5, en el distrito 6, en el distrito 7, en el 8, en el 9 y en el 10. Tenemos todavía dificultad de coordinación en las 4 subalcaldías, pero estamos en diálogo, estamos acercándonos con este tema, pero nuevamente reiterar el apoyo que ha dado sobre todo las bases y la población alteña, los subalcaldes, los cuales están en con 2 tareas fundamentales: es transparentar la gestión, el tema de trabajar ante el tema de tanta denuncia de corrupción y sobre todo transparentar el funcionamiento de todas las subalcaldías que hasta ahora han estado en funcionamiento. ¿Cuáles son las alcaldías conflictivas, ¿no? Las subalcaldías? Bueno, en este momento tenemos, como es de información pública, el del distrito número 13, del cual la historia de la ciudad del Alto ha calificado de que este distrito siempre sí es el botadero cuando tiene algún tipo de conflicto. Evidentemente este ha sido un conflicto que ha generado nuevamente que nos bloqueen el botadero municipal, pero estamos llegando con diferentes comunidades, etcétera, para poder hacer de una vez el desbloqueo y hacerles entender además de que estas decisiones que ha tomado nuestra alcaldesa son para bien de toda la población alteña. Estamos también con el distrito número 12, que hasta mañana prácticamente ya se tiene la solución. En el tema del distrito 11 y el 10, que ya se han posesionado los subalcaldes, y evidentemente el distrito 3, que está ya en conversaciones con diferentes presidentes, y sobre todo en el tema de base, el subalcalde ya está con este trabajo para poder coordinar el tema del ingreso a las instalaciones del distrito 3. ¿Han coordinado con el distrito 2 o el 1? Porque entiendo que ahora el Molino Andino va a ser el lugar donde temporalmente van a botar la basura. ¿No van a tener un nuevo inconveniente con los vecinos en este lugar? En el distrito 2, ayer entrado a las instalaciones nuestra alcaldesa, la compañera Juani Vargas, ella ya ha tomado posesión del inmueble, si vale el término, de la subalcaldía. En el distrito 1, obviamente tenemos todavía gente que se está oponiendo al ingreso, pero el personal ya está coordinando con nosotros. Los servidores públicos desde la alcaldía central están trabajando obviamente en sus predios de la subalcaldía, pero ya tienen la coordinación con nuestra subalcaldesa, están trabajando actualmente. ¿El Molino Andino a qué sector pertenece y se han coordinado para que boten la basura allá? No, que pertenece, está a instalaciones de la ciudad del Alto, pero en el plan de contingencia está evidentemente el tema de lugares de acopio de la basura, pero ya se va a tomar medidas en el asunto. Hasta el lapso de mañana vamos a tener resultados con los planes de contingencia que tenemos. ¿Qué planes de contingencia, considerando que hay más de 3.500 toneladas en las calles? ¿Y por qué? Primero que nada hemos llegado a la población alteña y hemos pedido que ya nos saquen las basuras, porque estamos con este conflicto aún todavía, pero primero en los lugares donde hay mucha basura se ha hecho el fumigado correspondiente, se va a trasladar la basura, pero por motivos de reserva no vamos a decir el lugar, pero ya se va a trasladar la basura, y el tema sobre todo de que los vecinos nos puedan ayudar a este tema. Además, ya se ha instruido a EMAL, que es una empresa prácticamente descentralizada de la alcaldía, se está revisando también el tema de contratos, y que el señor Alex, que es el gerente, también tenga que tener un papel importante en esta circunstancia con el tema de la contingencia que tenemos para el tema de la basura. Dos apreciaciones, señora. Es el primero, ayer los vecinos del distrito 3 han iniciado una huelga de hambre, y el segundo, también hemos visto cómo se ha agredido a la subalcaldesa nominada por la alcaldesa en el distrito 13. ¿Cómo ven este tema? Bueno, en el distrito 3 lamentablemente hay todavía alguna dirigencia que se está oponiendo radicalmente a que nuestra subalcaldía ingrese, pero nosotros estamos llegando a acuerdos con el distrito 3 y lamentamos esta actitud todavía de algunos dirigentes, aquellos que no han entendido todavía que esta situación y esta decisión que ha tomado la alcaldesa es para el bien de la población. ¿Ha habido acercamientos con el 13, con la dirigencia, entiendo que los han convocado? Ha habido acercamientos con la dirigencia, incluso ha habido cabildos, tenemos por información de la prensa, que inclusive tienen ya su candidata, pero el tema no es ese, es la situación de que se respete lo que la alcaldesa ha decidido. Además, tenemos un problema en el distrito 13, a ver, hay una marcha, una mancha urbana, y hay casi 14 urbanizaciones, y también está la mancha rural, que tiene 3 comunidades. Entonces, ahí prácticamente la alcaldesa va a hacer prevalecer el tema de la ley, pero también tenemos ahora la situación de usos y costumbres. Entonces, es un municipio donde prácticamente existen estas dos manchas que recién habían sido creadas, etcétera. Entonces, estamos informándonos sobre el respecto, pero sí ha habido acercamientos. Y aún está la terquedad de algunos dirigentes que, lamentablemente, acostumbrados en el lapso de estos años a imponerse, a gritar y a decir que queremos esta situación, y sobre todo el tema de imposiciones a gritos. Y ante este problema de dos, digamos, diferentes sectores, rural y urbano, ¿qué van a hacer si el rural va a pedir los costumbres? Estamos analizando ese tema y estamos hablando también con la dirigencia, pero no con la dirigencia aquella que grita. Les hemos pedido que lo hagan con mucha responsabilidad, y si han tenido el trato con otras autoridades anteriores a la nuestra, esta no va a ser la ocasión donde vengan y tengan que imponer a gritos las decisiones que ellos a gusto tengan que decidirlo. ¿Se podrá ir al lugar? ¿Se están pidiendo que se llegue a hacer? La subalcaldía del distrito 3, del 13, hemos tenido la reunión con el personal, están trabajando normalmente ellos, pero no estamos, no hay todavía la decisión de poder llegar al lugar. Con el tema de la basura, perdón, todos los distritos no van a permitir que ingrese la basura a sus sectores. ¿Qué sanción se le va a dar a la empresa Trébol, que es la que estaba manejando el relleno sanitario, o qué empresa estaba trabajando con esto? ¿Cómo van a hacer? Se están revisando los contratos que se tienen actualmente con la empresa EMAL, y evidentemente ha habido realmente una situación de no ni siquiera cumplir con lo que se ha firmado. Entendemos que además hay un directorio que también en el tema de las organizaciones sociales han estado formando este directorio y que han tomado decisiones que no han sido favorables para la ciudad del Alto. Entendemos que tiene que haber responsabilidades, y evidentemente EMAL es una de las empresas responsables también, y deberían tener planes de contingencia, las cuales ahora vemos que no la tiene. Señora Deza, ¿cabe la posibilidad, ayer plantearon los concejales en la sesión que tuvieron, de poder conversar bajo el tema de la mancomunidad de municipios, de que La Paz les pueda proveer para estas más de 3.500 toneladas que tenemos en este momento, o puedan fletarles, alquilarles, o ver la posibilidad de que coadyuven para poder depositar esa basura? ¿Se ha tomado en cuenta esta postura de los concejales? Estamos buscando estas alternativas, estamos buscando soluciones. Queremos que la población del Alto esté prácticamente protegida. Esta situación, eso la palabra la tiene la máxima autoridad, estamos buscando ese tipo de acercamientos, estamos viendo, pero tenemos la esperanza y sobre todo la responsabilidad de que estos días se va a dar resultados a la ciudad del Alto, entendiendo además que la población alteña entiende esta situación. Si hasta ahora los distritos, particularmente el distrito 13, que ha sido esta estrategia de cerrar siempre el botadero y de exigir y firmar documentos, los han acercado inclusive a alcaldes para que firmen lo que ellos prácticamente han querido, hasta ahora creo que se ha acabado esta situación. Estamos buscando el plan de contingencia y llamamos a la población nuevamente, ayúdenos con este tema, no saquen las basuras hasta cuando podamos tener la situación donde acopiar o llevar esa basura, para que podamos nosotros también decir a la población lo que vamos a hacer en el tema, pero van a ser estos días y obviamente la máxima autoridad va a salir con esta situación y va a informar. Lamentablemente no hay ninguna norma dentro del municipio para hacer esta acción. En el tema del agua sí, porque es vida el agua. Entonces, en el tema de la basura lamentablemente no hay nada que se pueda hacer, no hay una ley, no hay el tema de normativas, etcétera, que de repente ahí no se los ha puesto en el tema de práctica, pero ahora estamos también viendo ese tema, y si vamos a tener que acudir a hacer este tipo de situaciones, también lo vamos a hacer. Y señora Deza, por favor, para los que no hemos llegado, ¿cuál es la situación actual de las subalcaldías? Por favor, si podría enumerar, esta mañana un periódico titulaba que son 5 alcaldías y las que ya están bajo el control de la actual alcaldesa. ¿Cuál es la situación y la realidad de las subalcaldías? Bueno, en realidad de las 14 subalcaldías que tiene el municipio de la ciudad del Alto, 8 ya están prácticamente con sus subalcaldías, subalcaldesas y subalcaldes trabajando, 4 todavía tenemos la situación de llegada y estamos en pleno diálogo con estas subalcaldías. y bueno, una de la, la UN, el distrito 1 particularmente, hay dirigencia que no está permitiendo que entre la alcaldesa, pero sin embargo desde la alcaldía central ya se tiene el control, pero todo el personal, aquellos que pertenecen al gobierno municipal del Alto, están trabajando normalmente. ¿Cuáles serían nuestros cuatro distritos que todavía no han logrado? El distrito 14, estamos con el distrito 13, del cual tenemos problema, el distrito 12 y tenemos la situación en el distrito 1, que es el problema de que no permiten aún la dirigencia que se pueda físicamente nuestra alcaldesa tomar posesión de la huelga de hambre del distrito 3. Y el distrito 3, obviamente. El distrito 3 lamentablemente se ha cerrado a tal extremo de que a la cabeza de dirigentes encabezados por el señor Dagoberto no permiten siquiera el ingreso a las instalaciones de la alcaldía. Bien, ahora en otro tema, por favor, la señora Mamani, que habría sido pues Nancy Mamani como secretaria general, tiene muchos problemas, la subalcaldesa del distrito 1 también, nexo directo, por ejemplo, con don Hugo Escobar, que fue director del programa Manitos en la gestión de Darpatana. Si se habla de cambio, no debe elegirse a gente que no tenga este tipo de pasado político, que no haya tenido ningún nexo con la gestión anterior de Manuel Darpatana o con el Plan Progreso. Bueno, las decisiones las ha tomado nuestra alcaldesa, pero lamentablemente en el tema de la Secretaría de Desarrollo Humano, donde está nuestra secretaria, también había sido coteado por una organización social en el tema de las juntas escolares, CODIGE, etcétera. También ese es el problema, o sea, no es el problema de la persona, sino es el problema de que no han permitido dirigentes de padres de familia, pero de colegios. Pero no soy siempre específico, señora Deza. ¿Qué se harán en estos casos? O sea, están hablando de dirigencia nueva, sana, y se está echando mano de gente que tiene pasado político y nexos familiares con gente que trabajó con Patana. No tenemos ningún tipo de denuncia. Si hay el comentario y etcétera de la situación de que se ha tenido este tipo de personas, finalmente tenemos que tener algo escrito y tenemos que tener la denuncia. Todo se dice, pero lamentablemente no hay documentos. La subalcaldesa del distrito 13, pues, la nominada, no es esposa del señor Roque Tancara, que era también candidato a concejal por Unidad Nacional. No tengo desconocimiento de esa información. Usted está como coordinadora, debería conocer como los padres personales de todos los... Hemos revisado de los subalcaldes, pero ya en el tema de esposo y demás cosas no hemos tenido la oportunidad de revisar. Una segunda ronda a los que han estado tarde.